las arenas bailan los remolinos. Divididos está anunciando la columna de Juan Carlos Aguiló, que es un Nobel columnista en este programa de Fuste. En esta selva de los medios. En esta selva de los medios, sí. Juan Carlos, ¿cómo te va? Pablo y Marcelo te estamos saludando. Buen día. Hola, muy buenos días, Marcelo, Pablo, muchas gracias. Lo de Nobel, debe ser lo único Nobel que tengo ya. Bueno, uno no termina de inaugurarse, Aguiló, ¿qué va a hacer? Eso no está mal, digamos. Así es. Bien. O de reinventarse, habría que decir también, ¿no? También habría que decir eso. Todo suyo. ¿Qué nos traes para hoy, Juan Carlos? Mirá, me pareció que no podíamos estar no vinculados a la vigilia que estamos empezando a transitar desde esta tarde para el Día de Memoria que tenemos mañana. Y yo había pensado, ¿se acuerdan que había dicho de que a partir del punto de vista esbozado en la columna de hace 15 días, pensar desde ese marco teórico de una mirada materialista histórica del capitalismo global, hacer algunas otras observaciones y luego ya empezar a pensar en el desarrollo de nuestra historia, de la historia argentina, de la historia económica argentina y de la historia política, social y económica de la Argentina, iniciando por allá por el principio del modelo de acumulación oligárquica, que incluso al día de hoy muchos referentes de la política incluso reivindican, ¿no? Pero me pareció que en virtud de esta vigilia del aniversario, de un nuevo aniversario del golpe genocida, se podía hacer una especie de interrupción de esa línea histórica y mencionar, traer a colación y recordar y tener siempre presente en este ejercicio de la memoria que debemos seguir sosteniendo en relación a este momento clave histórico de la historia argentina, a esta gran tragedia que significó el golpe cívico, eclesiástico y militar, traer a colación algunos elementos claves del modelo económico que instaló, el modelo de acumulación, para decirlo más precisamente, que instaló la dictadura, para el cual hay una importante cantidad de autores, muchos de ellos, por mencionar a Jorge Sábato, como alguien que ya desapareció lamentablemente físicamente, pero que quedaron sus trabajos sobre la clase dominante en la Argentina. Para los memoriosos, solía escribir columnas en la revista Humor. Para los que estuvimos acá en esa época, la revista Humor era una especie de momento de respiración, cuando lo podíamos leer en el marco de la situación cultural que fijó la dictadura. Y a partir de ahí hay toda una línea de economistas, entre las cuales uno de los más reconocidos es Eduardo Basualdo, además también por su análisis y su trayectoria de estudio del ciclo de endeudamiento de la economía argentina. Uno de sus últimos libros, que es altamente recomendable, se llama Endeudar y Fugar, que ya el mismo título nos indica y nos representa en qué consistió este último modelo de acumulación de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. Entonces, bueno, en virtud de todo esto, traer entonces a colación los hitos más importantes que permiten definir indiscutiblemente el por qué hay que decir que a partir del golpe genocida del 24 de marzo del 76 comienza un nuevo modelo de acumulación en la Argentina. Por modelo de acumulación, estos autores yo creo que con una fuerte presencia de conceptos, de los conceptos que conversábamos hace 15 días, entienden no solamente el modelo, la caracterización más acotada de modelo de desarrollo económico, sino lo económico, lo político y lo social, porque el propio Basualdo va a llamar la atención de que un modelo económico no se pueda llevar adelante sin una alianza de clases. Y lo que va a ocurrir a partir del 24 de marzo es lo que muchos han, en términos económicos y financieros, es lo que muchos han caracterizado también como una revancha clasista del capital, de los sectores del capital en la Argentina, con algunas otras características que, bueno, brevemente voy a pasar a mencionar, y me parece que son centrales porque forman parte de nuestra vida cotidiana en el hoy y de los problemas que parecen casi insalvables de la economía y por lo tanto de nuestra vida en la Argentina actual. Hay que recordar entonces que el golpe del 24 de marzo, a partir de las medidas que toma su ministro de Economía, Martínez de Hoy, uno de los cerebros del golpe, de la pata civil del golpe, la mayoría de estos autores, que resumo con el nombre de Eduardo Basualdo, pero él es un gran generador de equipos de estudiosos de la economía argentina, interrumpe por medidas específicas que toma el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que con distintas etapas, que mi idea es también poder revisarlo a lo largo de estas columnas, si es que no me dicen que son muy malas y me dicen que me vaya a la casa. Si no te echamos, decís vos. ¿Eh? Si no te echamos, vas a hacer, sí, ese relato. Bien. Claro, iba a decir si no me cancelan, pero bien. Bueno, está media fuerte la muy palabra. Muy moderno el término ese. Muy moderno, claro. Si no me echan, básicamente. Bien. Aprovechando la flexibilización laboral que vino no de la mano de Martínez de Hoz, sino después de la década del 90, ¿no? Uh-huh. Después me parece que es muy interesante poder verificar las subetapas que tuvo el proceso de industrialización por sustitución en la Argentina, que algunos lo inician en el 30, en el 35, otros en el propio 46, y que sí, no hay dudas, todos coinciden, culmina con las medidas tomadas, el inicio de su fin son las medidas tomadas por Martínez de Hoz a partir del 24 de marzo del 76. ¿Por qué Basualdo y todo su equipo justifica esta conceptualización? Bueno, porque da paso el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que no estaba agotado, a pesar de que alguna literatura lo quiera mencionar así, que tenía problemas, tenía los típicos problemas de financiamiento externo y en algunos casos de estrangulamiento y necesidad de dólares, pero que no estaba agotado, con un Estado que ocupaba una parte central de la economía en términos de las empresas que controlaba, empresas claves de la economía, de servicios, los servicios públicos, los ferrocarriles, el petróleo, el acero, la producción y la producción industrial. Entonces, en ese momento, si aceptáramos entonces en el marco de esta revancha clasista de los sectores concentrados del capital, hay una alianza, nos menciona claramente estos autores, y está todo lo que estoy diciendo está, para quienes lo quisieran profundizar, yo voy a subir la columna como Pablo me ha enseñado al sitio, está todo en los textos y en las estadísticas oficiales del Banco Central y de incluso de organismos internacionales como la CEPAL. Se produce una alianza entonces entre los grupos, entre el capital local y especialmente una vuelta de tuerca en la extranjerización de la economía argentina. Una medida clave, que no le podemos llamar ley porque si era una dictadura no son ley, pero le decían leyes, es la reforma financiera, que permite la valorización financiera. Y entonces interrumpir el proceso de industrialización sustitutiva y el proceso de producción pensado en la en los bienes de consumo interno por un modelo de valorización financiera al cual acuden los capitales internacionales, se pasan a pesos al mercado local, obtienen rentabilidades extraordinarias en pesos por el diferencial de la tasa de interés y vuelven a fugarse hacia sus países de origen, si es que el capital tiene un país, ¿no? Pero vuelven a fugarse hacia sus casas matrices. A esto es lo que la ley de entidades financieras, aún vigente, permite, porque modifica una cantidad de regulaciones que estaban presentes desde antes en términos de la imposibilidad de la repatriación de capitales en tan corto plazo. La valorización financiera entonces se transforma en la clave, una de las claves que explica la economía argentina. Para esto, de la mano de la dictadura, el Estado tiene que reducir, como decía recién, todos sus controles y permitir lo que Basualdo y todo su equipo muestran que a la contracara exacta del endeudamiento externo es la fuga de capitales. No hay que dejar de pasar por alto ni dejar de mencionar que hacia fines de la dictadura, cuando la dictadura ya había se estaba yendo y había ocurrido el fenómeno, el fracaso de Malvinas por su decisión, no por los que quienes estuvieron peleando en ella, un señor que luego vamos a tener presente en la década del 90 y que todavía lo vemos circular por los estudios televisivos, que era subsecretario del Ministerio de Economía, estatiza la deuda privada, que es el señor Domingo Cavallo, en el año 82. Entonces, ahí se cierra este gran negocio de los capitales nacionales en asociación con capitales extranjeros, que fue tomar deuda, valorizarla al interior de la economía local y poder fugarla. Todo esto merced a la apertura y el no control del Estado y del Banco Central y la posibilidad de este proceso que también conocido como la bicicleta financiera que ya luego hemos tenido en otros periodos de la historia reciente de la historia argentina, como la década del 90, y también en los cuatro últimos años del gobierno de Mauricio Macri. La segunda cuestión que me parece interesante recordar es que la otra mano del terrorismo de Estado, de las muertes, de las desapariciones, de la tortura, en términos económicos, además de la ley de la reforma financiera, la ley de entidades financieras de 1977, la dictadura en abril, es decir, a poco de andar, produce un congelamiento de salarios. Es decir, congela los salarios de todos los sectores trabajadores, que luego va a redundar en más o menos una pérdida del 30 al 40% del poder adquisitivo de los salarios. Otra cuestión interesante para recordar es que si bien la dictadura no, aunque lo tuviera en sus carpetas, no inicia concretamente el proceso de privatización de las empresas estatales, que luego vamos a ver durante la década del 90, durante el gobierno de Menem-Cavallo, sí se comienza un proceso de lo que los autores llaman una privatización periférica. Es decir, se permite que, por ejemplo, empresas privadas empiecen a disputar y a obtener espacios de explotación y producción petrolera y gasífera, que ahora estamos tan preocupados y necesitamos tanto por el tema de los recursos y de las divisas extranjeras, con el monopolio que en aquel momento tenía la gran empresa estatal que era YPF. Al mismo tiempo también profundiza la desinversión de los ferrocarriles para que luego en la década de los 90 Menem y otro mendocino ilustre, Roberto Dromi, me dijeran ramal que para, ramal que cierra. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esa? ¿Perdón? No, perdóname, la cantidad de próceres a la oligarquía argentina que ha dado Mendoza es impresionante, sí. ¿No? Es un capítulo muy interesante, los intelectuales orgánicos, para decirlo en términos gramscianos, que ha aportado la provincia de Mendoza a este proceso destructivo de las clases populares en la Argentina. Sí, totalmente. Un dato interesante de esta primera privatización periférica, que no es la privatización de los 90, son las empresas que se benefician de esta privatización. Pérez Compact, Bridas, Astra, Soldati, Techín y Socma, ¿no? Las que hoy vemos, ¿no? Socma, la de un señor que fue presidente. Los autores lo denominaron a esto la patria contratista, otro concepto que recordábamos que estos autores implementaron para caracterizar a estos sectores empresariales que se beneficiaban, estas corporaciones que se iban consolidando, que se beneficiaron de una relación privilegiada con el Estado. Rápidamente, también la dictadura modifica la Ley Nacional de Granos en 1979 y permite que los exportadores privados pudieran realizar una integración vertical e instalar puertos y elevadores de granos propios. Parte de lo que hoy estamos viviendo también en la concentración de las exportaciones de los principales rubros de exportación de la República Argentina. Y otro punto que me parece central es que se modifica la Ley de Inversiones Extranjeras, que ya había tenido una modificación durante el desarrollismo de los 50 y en la dictadura de Onganía, pero acá es cuando definitivamente se equipara al capital nacional y al capital extranjero. Y entre otras cosas, se le permite al capital extranjero que cuando tiene un problema, un litigio con el Estado, lo puede resolver, puede apelar a tribunales internacionales. Algo que hoy estamos viviendo, que vivimos con los fondos buitres y que vivimos con cualquier otro, por ejemplo ahora si se concretara el proceso de toma por parte del Estado de Sur por incumplimiento del pliego de la licitación. Las empresas pueden recurrir a los tribunales internacionales merced también a una ley de inversiones extranjeras que está vigente desde la dictadura. Todos estas decisiones de política económica modifican en términos estructurales y con una profundidad absoluta a la economía argentina. Se produce entonces un proceso de desindustrialización, de concentración oligopólica, aún más de la que en alguna manera existía en la década del 60 y del 70, pero básicamente se saca al Estado de su rol de Estado productor y regulador. Se produce una extranjerización aún más profunda, lo cual modifica entonces la situación económica de los asalariados. Los asalariados vieron congelados sus salarios, sus ingresos. Entonces, de esta manera, junto con el proceso de desindustrialización, comienza a aparecer en Argentina, se comienza a profundizar el desempleo, el subempleo, la precarización laboral, y aparece de la mano de la pérdida de ingresos el fenómeno de la pobreza. El modelo de acumulación por la valorización financiera es tan profundo y es tan estructural que puede ser comparado con los otros dos grandes modelos de acumulación que han existido en la historia económica de la Argentina, que es el oligárquico, primarizado oligárquico exportador de nuestras primeras épocas como economía independiente, entre comillas, y como el de industrialización por sustitución de importaciones. Desde 1976, estas grandes líneas siguen funcionando en la economía argentina. Es desde 1976 que la economía argentina es bimonetaria, especialmente a partir de la tablita de Martínez de Hoz. Y es desde 1976 que la oferta de productos y bienes básicos en la economía argentina es oligopólica y está concentrada en pocas firmas y en muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, extranjeras. Entonces, la conclusión o parte de la no diría moraleja, pero de las líneas de pensamiento que hay que, me parece, continuar profundizando es que ninguno de estos modelos económicos, y especialmente este último que generó pobreza, exclusión, desempleo y que es el que nos ha llevado a la situación actual de nuestros días, se pudo hacer, en primer lugar, sin la dictadura genocida, y en segundo lugar, sin una clase política cooptada, en su gran mayoría cooptada, que es lo que pudimos lamentablemente vivir durante la década del 90 y que espero que podamos profundizar a lo largo de estos encuentros. Juan Carlos, excelente la columna, muy pertinente la elección y quedará colgada en breve en nuestra página. Me parece un enfoque interesantísimo el que elegiste. Gracias, Pablo. Bueno, nos comunicamos en 15 días. Sí, señor, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Chau, chau. Abrazo a ambos.